nos complace poder darle continuidad a lo que ha sido un evento que ya tiene cerca de 10 años de presencia y básicamente una asociación que se ha establecido entre el Instituto Italiano de Cultura en Venezuela, la Embajada de Italia y el Trasnocho Cultural. Solemos, digamos, de alguna forma armar una muestra con lo más destacado posible dentro de un listado de películas que son a las que podemos tener acceso. Siempre tratamos de poder llegar un poco más allá y quizás algún título que tenga una eventual distribución comercial o algún título que destaque particularmente, como ocurrió el año pasado con La Gran Belleza.